¿qué pasa pues? Ya estamos por aquí, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarrasco, a puntito de despedir la semana. Episodio 636 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com. Y por otras más de 30 emisoras, probablemente cualquiera de ellas tu emisora favorita, que nos permite difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Hoy nos ayudan a arrancar una banda que nos encanta, los hindúes Grease and the Chronicles. Que acaban de relanzar como single este tema recuperado de su álbum debut Back on Earth del 2014. Este tema se titula Loaded, ya está cargado y preparado tu programa favorito, Pequeño Ternasco. Gustico da ver ese mapa mundi que nos marca con pinchitos azules desde todos los sitios que nos estáis escuchando ahora mismo, y es una auténtica pasada, una felicidad absoluta. Es que en Teruel no estamos muy acostumbrados a que nos escuchen, igual somos los más escuchados de Teruel, anda que no. Ya no te digo la radio, a nivel general. Pero el rock existe, ternascas y ternascos. ¡Wow, yeah! Ha sido puntual y te acaba de conectar a la escucha de Pequeño Ternasco. Estás sonando Grease and the Chronicles y su tema Loaded. Bienvenida, bienvenido, lo mismo si lo estás escuchando vía podcast. O en las redifusiones. Pequeño Tornasco ataca por los cuatro costados. Dame mi dosis de metal, pequeño Tornasco. Ahí está Roxa Rosae, atenta como buena técnica de sonido, o técnico de sonido, no sé si esta técnica se refiere a la técnica en general. Está bien dicho técnico, o ahora que estamos con estas movidas... Soy una técnica. La técnica de sonido pequeño Tornasco atenta a la mesa para que todo salga en perfectas condiciones. Bueno, vamos teniendo saludos ya vía nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos desde Alicante, desde el barrio La Florida, desde el CSA Magallanes, de nuestro Tornasco Fer y toda la people ahí concentrada, dándole al buen llantar, poniéndose hasta las trancas de comer, vamos. Saludos a todas y buen proveito. Lo he mezclado en aragonés con el castellano. Buen proveito. Si está escuchando en directo, a cualquiera que no esté, que aproveche en general, porque habrá mucha peña que estará comiendo también. Saludos también a Farroa Pride desde Muchante. Nos saluda San Javier, nuestro Tornasco. También nos llegan saludicos Zaragoza Styler de Pila, Eli Creator. Y poderosísimos saludos Logroño Power de nuestro Tornasco Diego. Bueno, lo de Madrid ya es para mear y no echar gota, la de gente que conecta. Hay una piñada ahí de punticos en todos los barrios también. Tenemos conexiones en todas las comunidades autónomas, en todos los países de este estado llamado Españistán. Las dos últimas conexiones, las más recientes, desde Euskadi, desde Donosti y también desde Valencia. Y un poco más al sur también, se acaban de conectar desde Murcia. Saludos para todas y para todos. Y desde hace bastante rato, yo creo que durante toda la mañana, esto sí que madrugan los del otro lado del charco, que están conectados a Salto Mata Radio Rock. A todas horas tenemos conexiones desde Estados Unidos un montón. Desde México también tenemos 7 u 8. Tenemos también en Colombia 3. Tenemos el Perú una. Hoy los peruanos no nos están siguiendo. Pero bueno, tenemos ahí un amigo desde Perú, una amiga. Oye, que saludos, digo. Saludos para todos y para todas. Saludes. Hoy para empezar tenemos una última hora, Roxa Rosae. Última hora, Bram Bombay. ¡Aupai! Oh, Estoy aquí yo viendo ya y tú también lo podrás hacer en cuanto esté disponible el artículo que acompaña el podcast de Pequeño Ternasco, cómo han quedado las copias de las dos ediciones distintas del nuevo vinilo y segundo trabajo de los Black Bomber, ese trabajo titulado Blacklisted. El arte de portada chulísimo, la contraportada pues reflejando claramente la panda golfos que están hechos estos de Gelbierzo. Y en el interior, el vinilo, pues la mitad de las copias son un verde muy bonito. Rosa, ¿tú sabes este color verde cómo se puede llamar? Vendría a ser un verde esmeralda oscuro, podríamos definirlo así. Sí, tiene un poco de esmeralda, pero es más verde que azul. Verde esmeralda vinílico. Y la otra mitad en el color clásico negro, en el negro clásico del vinilo de toda la vida. Los Black Bomber se han encargado de distribuir esta foto ya primeramente desde por el principio de la mañana en sus redes sociales para recordarnos que sigue abierto el pre-order en todos los sellos que colaboraron en la edición de este segundo trabajo de los de Gelbierzo. A ver, en total 1, 2, 3, 12 sellos que han colaborado para que este disco llegue hasta tus manos. Y te recuerdo también que puedes seguir reservando tu copia mandando un privado a la banda a través de su Face o Instagram. ¡Oh! Una oportunidad única como este viernes 25 de noviembre, ya que van a hacer un concierto pre-presentación en el Cocodrilo Negro Bar de Ponferrada, en el cual estarán ya disponibles esas copias para su adquisición. En exclusiva para quienes asistáis a ese concierto. Te lo recuerdo, viernes 25 en el Cocodrilo Negro Bar de Ponferrada. Ese disco, ese segundo trabajo de Black Bomber se titula Blacklisted y vamos a escuchar nuevamente el tema que fue adelanto y que da nombre a este segundo trabajo de Los de León. De Los de Gelbierzo, provincia de León. Ya me he metido en un puto jardín. A la Blacklisted, a la lista negra yo también. Saludos también hasta Valladolid para aquella persona que se acaba de conectar a escucharnos, a disfrutar con Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Leave us alone. I'm in a fighter. It's all around me, go. We are no bomber. We sound like a cluster bomb. No city for a style. No sympathy for anyone. We have no listen to people of the punk. We have no listen to heavy metal wall. We have no listen by men with a man with a stand. Precisamente del guitarrista de Black Bomber, Pedro Vegaterio, que nos dice, que me dice, ten cuidado, Santi, que te rajan. Joder, que quería decir León, pero provincia de Castilla León, hostia. Mil perdones, joder. ¡Sí!

Domingo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Master of Music Universe. Pues ya estamos en la sección Fucking Master, pero antes de presentaros al protagonista y a la banda de hoy, aprovechando que acaba de sonar la cuña promocional de Pequeño Ternasco, quiero mandar un saludo y agradecerle así en pleno directo, porque además sé que me estará escuchando, a nuestro amigo Borja de Onda Ocio, que nos pasa en directo la señal de Pequeño Ternasco cada día por Logroño y por Tudela. Quiero estar muy arriba. Siempre ha tenido un detallazo con nosotros de putísima madre, ya que con esto se ha descargado, ni me lo ha pedido, se ha descargado la cuña y ha montado un vídeo que compartiremos mañana en nuestras redes sociales. Un vídeo muy simpático, al hilo con imágenes que le han evocado escuchar la cuña nuestra cada día. Bueno, Borja, pues muchas gracias. Saludamos de paso a toda la audiencia de Pequeño Ternasco a través de Onda Ocio en Logroño y en Tudela. Y a la de todas las emisoras, a todas las emisoras que son más de 30, ¿eh? No nos queremos olvidar nunca de nadie. Bueno, estamos escuchando Muero sin Calma. Uno de los temas pertenecientes, concretamente el corte número 2 de Mientras nos quede aliento, quinto disco en la carrera del veterano grupo de Vitoria-Gasteiz, Dinky Dau. Hoy va a ser una entrevista muy especial porque es una de esas bandas que llevan muchos años batiéndose el cobre y que yo no tenía ni puñetera idea de que existían. Así que tengo, y por consiguiente, tenemos todas y todos la excelente oportunidad de conocerlos más a fondo, porque vamos a contar en entrevista con su voz y fundador, Javier González. Con ayuda me guió. Un auténtico discazo, un auténtico temazo también este Muero sin Calma. Lo escuchamos y enseguida estamos con Javi. No está. Alzamos nuestras oraciones al dios de la telefonía móvil para que todo vaya bien y para que nos escuche ya y nos conteste Javi González, cantante de Dinky Dau. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos, encantado. Pues un placer, un honor. Primeramente daros la bienvenida, os dimos la bienvenida oficialmente cuando os presentamos como nueva banda asociada en Asalto Mata Radio Rock hace algunos programas ya, pero no habíamos tenido todavía la oportunidad de hacerlo directamente, en directo contigo. Pues lo dicho, muchísimas gracias y bienvenidos por haberos querido sumar a este proyecto cooperativo. Un placer, de verdad, es un estamos encantados de pertenecer a la familia de Asalto Mata Radio. Pues la verdad es que me llama mucho la atención porque es que vosotros lleváis ya telita en esto, Imagino que habréis pasado por un montón de cosas ya, por vicisitudes, sobre todo también a la hora de la difusión. Y la verdad es que me enorgullece, ¿no?, que confiéis en un medio pequeñito como el nuestro, que tratamos de hacer el mejor trabajo posible, de llegar a cuanta más gente mejor, pero que no dejamos de ser pequeños. Eso sí, con honestidad, ¿no? No sé si es lo que habéis valorado vosotros. Exactamente, eso es lo que hemos valorado, la honestidad sobre todo y no vendernos a cualquier sitio. Claro, sin más, estamos ya un poquito de vuelta de todo, como ya sabes, porque el tiempo que llevamos y bueno, pues esto nos ha parecido correctísimo y muy buena ocasión para presentar el disco y para darse un poco a conocer, exactamente. Un disco que ha salido, mientras nos queda lento, que ha salido este mismo año, pero no tengo apuntada concretamente la fecha que salió. ¿A principios de año, quizás? Sí, a principios de año. Salió el 15 de enero, exactamente. Uh-huh. Y bueno, ¿qué tal ha ido funcionando? Porque ya lleva un recorrido, obviamente, casi lleva un año. Pues prácticamente las copias en formato físico están ya vendidas. Caray. No hicimos muchas copias tampoco, son 500 copias, que no es mucho, pero bueno, pero tal como está el mercado, estamos encantados de la vida, de verdad. Sobre todo, más que la venta o lo que sea, es la recepción que ha tenido el disco, que nos parece que ha sido buenísima. Bueno, una banda Dinky Dao, como digo, 25 años, de las que lleváis más tiempo ahí en Vitoria, ¿no?, en Gasteiz. Sí, claro. Yo llevo tocando, yo ya soy mayorico. Yo empecé con 16 años a tocar ya en bandas de heavy metal. Además que es una ciudad con tradición en esto, ¿eh? Sí. En los 80 salieron unas cuantas bandas bastante importantes a nivel de Euskadi, de Álava, sí. La verdad es que en Vitoria ha habido tradición de hard rock, heavy metal o como quieras llamarlo, y es importante. Y bueno, algunos de nosotros pues hemos seguido, otros se han descolgado del carro, y los que seguimos porque nos gusta, pues ahí seguimos dando un poquito de la tabarra, que digamos. Yo viendo aquí un poco la foto que elegí para, que me mandasteis unas cuantas, bastante chulas por cierto, pero elegí una de las fotos en la que salís los cuatro componentes de la banda y se ve claramente, ¿no?, quién está desde hace años y quién sí, lleva, sí, menos, hay dos personajes que peinan canas ya. Oye, que somos el guitarrista Mariano y yo mismo. Como se dice aquí en mi pueblo en San Fer, las canas se tienen de tieso, no de viejo, ¿eh? Eso es. Y de haber vivido, ¿verdad? Claro. Y de haber resistido y de haber sobrevivido. Eso es. Bueno, a los avatares. Tú, Javi González a la voz, Mariano Romero a la guitarra, que sois los que, pues supongo que desde el principio ambos dos, ¿no? No, yo entré más tarde. Mariano sí que es miembro fundador prácticamente, uh-huh. Desde el año 95, ya ha llovido. Y yo entré en el 2017. Yo realmente me había retirado de la farándula durante 10 años. Me retiré. Ajá, por temas de cansancio, de lo que sea, da igual. Y me llamó Mariano, oye, ¿quieres, no querrás? Y digo, bueno, venga, adelante. Y en el 2017 pues entré a formar parte de Dinky Dao y hasta ahora y encantados y con más fuerza que nunca. Bueno, y estos dos muchachos que están al bajo y a la batería, ¿a estos cómo los habéis complicado en esto? Bueno, en principio lo que escuchan estos dos elementos es lo que escuchamos nosotros, de música, eso, tenemos los mismos gustos, entonces por ahí vamos bien, ¿no? Desde luego. Inmejorable. El bajista que es Rulius, ya estaba en el grupo con el disco anterior que salió hace 12 años. Él tiene 30 ahora, o sea, 31, perdón. Bien llevados, bien llevados. y empezó desde los 20, 19, 20, empezó con Vinci Dao. Y el batería entró hace dos años entró con nosotros, y también por eso, pues le gustaba el enfoque que le dábamos al grupo, pues de hacer un heavy rock tradicional de siempre, pero con sonido modernito. Y adelante, y ahí estamos, encantados. El batería también tiene 32 añitos, uh-huh. Y bueno, pues hay una mezcla de juventud y veteranía que nos da una base sólida para adoptar corrientes nuevas y nosotros dar un poco la base antigua del proyecto, que digamos, ¿no? Sí, sí, no, la experiencia es un grado, obviamente, que unido a las ganas y a la fuerza de la juventud, pues yo creo que han hecho una mezcla fantástica, al menos en este trabajo, que es el que conozco yo, que es el que he podido escuchar y que vengo recomendando desde que empezamos a poner los demás, porque es que la verdad es que suena cañón, ¿eh? Suena, sí, la verdad es que no es porque lo haya hecho yo o lo hayamos hecho nosotros, pero yo tengo que reconocer que ha quedado un disco muy digno, muy digno. Joder, yo es que me acuerdo, ya no oyendo el disco, o sea, yo lo primero que escuché fue cuando me contactaste, sí. Fue buscaros en YouTube y sí. La primera que encontré fue como un samurái y dije, hostia puta. Sí, y eso que es una canción muy sencillita, pero tiene chicha y es lo que queremos, sí, además la que se encontró primero en YouTube es una maqueta antes de entrar en el estudio de grabación, seguramente. Pues fíjate. Tremendo. Y ese es el enfoque. Hablando de ese estudio de grabación, cuéntanos de dónde grabasteis. Pues mira, ¿para qué te vas a ir muy lejos? Realmente el estudio de grabación está de mi casa, estará a unos 500 metros. O sea, que fíjate, no hay que irse a Londres a grabar ni nada. Porque ahora con los medios que hay y con las ganas de hacer las cosas bien, un poco de sentido común y buen oído, creo que se pueden sacar sonidos y sensaciones buenas al lado de tu casa. Nos fuimos a un estudio de grabación que se llama Cultura y Natura, que está en un barrio que se llama Bechuco, en Vitoria, y conocíamos Hernando de la Casa, que es el ingeniero de sonido de toda la vida, también nuestra edad, y ha estado grabando discos toda la vida. Y bueno, pues le dijimos, oye, ¿qué te parece esto? ¿Cómo lo ves? Para hacerlo como queremos nosotros, este tipo de sonido, este tipo de ambiente, este tipo de fuerza, este tipo de armonías. Y dijo, venga, es posible, pues venga, adelante. Ya está. Y así de sencillo y encantado de la vida. La verdad es que no tenemos más que palabras de agradecimiento para Hernando de la Casa, que es el ingeniero de sonido. Pues excelente trabajo, ¿eh? Felicítalo de nuestra parte cuando tengas oportunidad, porque estupendo trabajo y bueno, que la peña, la que nos están escuchando, que tome nota, porque la verdad es que, oye, vamos a demostrarlo una vez más, vamos a escuchar otro de los temas incluidos en Mientras nos queda aliento, vamos a escuchar el corte número 4, un tema con un título bien sencillo y contundente. Más. Lo escuchamos un poquito, escuchamos un poco más de Vinci Dao y ahora continuamos contigo. Javi, no nos cuelgues. No. Soñar, reír, triunfar, dudar, ay Dios, rezar, divinizar, ¿quién disparó? We'll be right back. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Continúas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com y en la sintonía de más de 30 emisoras, ya sean FM o plataformas online de aquí, de territorio estatal y de al otro lado del charco y demás lugares del planeta, incluso en Australia nos pasan. Esto es algo... pues escuchando Pequeño Terrasco y escuchando esta entrevista que estamos manteniendo con Javi González. Antes ya había dicho voz y fundador. Voz en Dinky DAO. Javi, a pesar de que tú llevas en este proyecto desde 2017, no me puedo resistir a hacerte esta pregunta porque la verdad es que me llama bastante la atención el nombre. ¿De dónde viene este Dinky DAO? Dinky DAO es una expresión vietnamita que se usaba en la guerra de Vietnam contra Estados Unidos, o al revés, viceversa, Estados Unidos contra Vietnam. Y es la que usaban los vietnamitas cuando atacaban con una pistolilla o con una escopetilla de mierda y contra un americano o con lo que sea, y como tipo kamikaze, Dinky DAO, Dinky DAO, Dinky DAO, y bueno, luego se los cargaban, pero bueno. Y significa estamos locos. Estamos locos, estamos locos, es palabra vietnamita, una expresión vietnamita que viene a significar eso, estamos locos, que se usaba en la guerra de Vietnam contra Estados Unidos. Oye, aprendiendo cosas en Pequeño Terrasco. Sí, sí, sí. Ojiplático, sí. Me acabo de quedar. Pues así es la cosa, sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, ya digo, igual es alguna... Uno como no controla de euskera, pues yo qué sé. Digo, igual es algo que se dice. Bueno, sí, no. También suena a euskera, sí. Pero no, no, en este caso es el idioma vietnamita, sí. Ostras, qué pasada, me acabo de quedar prácticamente sin palabras. Tremendo, oye, qué curioso. Estamos locos. Qué curioso y qué guapo a la vez, ¿eh? Qué bueno, sí, sí. Una expresión vietnamita. Mira, vamos a mandar. Nos llegan saludos a través del grupo Telegram de la Conciencia Rockera, de nuestro Terrasco Elías, cantante, guitarrista y este sí, fundador en Ratones Colorados, otra de nuestras bandas asociadas. Le mandamos un saludo hasta Madrid y a toda la gente. Bueno, los hemos saludado antes al principio, pero es que en Madrid nos escucha una pasada, así que saludos para todas y todos que están escuchando ahora mismo en directo desde la capital del Reino de Españistán. Mientras nos queda aliento, quinto disco de la banda en 20, más de 25 años, ¿no? Porque si 27 años, 27, sí. Años, desde el 95, pues 27 añitos. 27 años, ya a por los 28. En breve. ¿Cómo habéis podido o cuánto habéis podido disfrutar de mostrar este último trabajo en directo, Javi? Pues con el tema pandemia y todo esto, ya sabes que se bloqueó todo aquello. Pero bueno, fue después, porque el disco íbamos a grabarlo antes de la pandemia. Y justo el día que entrábamos a grabar fue cuando se confinó al personal. Entonces, bueno, luego ya tuvimos que esperar casi un año entero. Claro. Y se grabó. Y a partir de ahí, pues realmente hemos tocado unas 20 veces casi. Sí, está bien. Sí, no está mal. Hemos presentado, está bien. Ante la dificultad que tú estás describiendo ahora mismo de cómo poco a poco se van reabriendo las salas, que además tienen un problema. El otro día comentaba con Leo Cebrián de Los Mejores Rock que, por ejemplo, en Madrid es una verdadera barbaridad la lista de espera que hay en las salas para poder tocar, porque claro, tienen acumulados todos los conciertos que no se pudieron celebrar, todos los que han sido no suspendidos, sino aplazados, y está la cosa jodida, aparte de lo jodido que está también ya el tema de nuestro rock musical. Y luego la oferta que hay, que es ahora es terrible la oferta que hay, entonces tienes que ir a tiro hecho para poder tener un mínimo de afluencia a la sala. eso es complicadito también. Yo, hombre, yo grupos... entiendo también que esa experiencia que tenéis acumulada, tanto tú como vuestro... Mariano, sí. Como Mariano, esa experiencia también tendrá bastante de contactos acumulados a lo largo de los años, de los kilómetros de carretera, ¿no? Eso os permite eso juega, también... juega a nuestro favor. Os da cierta ventaja, quizás. Sí, nos da una cierta ventaja, sobre todo en Vitoria, por supuesto. En Vitoria, cada vez que tocamos en Vitoria, que es bastante a menudo, ¿no? Más de lo que de lo normal, o sea, una vez al mes prácticamente estamos tocando aquí en la capital de Euskadi, en Vitoria. Y prácticamente pues, ya tenemos una afluencia bastante importante a nuestros eventos. Y eso nos llena, como dice el otro, nos llena de orgullo y satisfacción. Y como dice el primerito. Y el tema porque bueno, Euskadi es afortunadamente es uno de los sitios en donde mayor cultura de conciertos hay y también salas, ¿no? De todo tipo. También os da opción de girar por el resto del País Vasco. Sí, la verdad es que luego se hacen intercambios, pues viene una banda de Bilbao y nosotros vamos después allí a otra salita y bueno, así vamos funcionando. Luego también hacemos muchos bares, también, ¿eh? Uh-huh. También somos, nos gusta mucho tocar en bares con el equipo nuestro, que es un equipo apañado, y sonamos muy bien en los bares, y bueno, estamos encantados en la vida. Luego en salas, en Vitoria, de hecho en la sala, no sé, de la Urban Rock, que es un poquito el epicentro del heavy metal en Vitoria, uh-huh, donde se hacen más conciertos, ahí hemos tocado 7 veces ya, o sea que, pues fíjate. En los últimos 2 años. Pues a mí me pasa que he estado en Vitoria varias veces, pero nunca he estado de marcha. Entonces, de todas estas cosas flipo bastante porque lees la Urban Rock y otros sitios y otros lugares. Y a mí no me deja de sorprender. Yo que sé, no me pasa lo mismo, por ejemplo, con Pamplona, que sí que ahí sí que he podido ir bastante por la noche y he visto sitios. Pero lo de Vitoria me sorprende, sí. Sí. Bueno, es una ciudad dormitorio, pero tiene su encanto y su gama de tipo de música, que es lo bonito, ¿verdad? Y ya en plan de salir de vuestra zona geográfica de confort, por decirlo de alguna manera, ¿eso cómo lo lleváis? ¿Habéis tenido opciones? Pero cerquita, tampoco muy lejos, en las provincias anexas, en Burgos, hemos tocado en La Rioja, bueno, pues temas así, un poquito no muy lejanos, uh-huh, y bueno, pero ahora tenemos conciertos en Vitoria otra vez, pero a partir del año que viene ya nos vamos a dedicar un poco a intentar abrirnos un poco los márgenes por la península. Sí, claro, pues es mira, además ayer lo comentábamos con Marcial Ortiz, cantante de H's, que mira, ellos sí, con 2 discos nada más, que además el segundo lo presentan hoy, nosotros nos adelantamos y lo presentamos ayer, pero realmente lo lanzaban hoy, y el tema es bastante importante, ¿no? El hecho de tener un buen dossier y menearlo, o sea, es enviarlo a todos los sitios, a cuantos más mejor. Que obviamente te van a llamar ni de un 2%, pero bueno, si tú lo envías... No importa, pero si tú mandas a 200 sitios, van a ser 4. Claro. Y además, con la seguridad y la confianza que te da, el hecho de pues esa solidez que hablabas tú, ¿no? De que vas a salir al escenario, lo vas a hacer bien y vas a dar un buen espectáculo y va a dejar pozo en el personal. Sí, eso lo tenemos muy claro nosotros. No es por ser chulos ni nada, pero nosotros en directo hemos funcionado siempre. Entonces... porque además somos muy metódicos y lo hacemos directo, lo hacemos perfecto, vamos, no hay eso es una sine qua non, digamos, no es nada, hay que hacerlo bien en directo y dejar pozo y tener un repertorio que sea asequible para la gente y que vaya creciendo. Bueno, sabemos un poquito cómo hay que funcionar en directo también, entonces funcionamos bien. Si el tema es el esfuerzo la maquinaria, lo que dices tú, de menearse, moverse, presentar, más que tocar y ensayar, y eso, el marketing, digamos. Además, yo entiendo que sois un grupo, aparte de por el buen sonido, sobre todo en este último disco, que sois muy accesibles para todo tipo de públicos. Me refiero al hecho de que las letras están más enfocadas a la música que no la música enfocada a dar relevancia a unas letras. Que no, con esto no quiero decir que no tengan su importancia, que obviamente la tendrán, pero... La tienen. Sí, pero lo que dices, intentamos hacer música asequible dentro del heavy metal, que lo pueda escuchar cualquiera, y las letras intentamos que sean poéticas, que sean dignas y que estén bien hechas, pero como dice aquel, primero hacemos la melodía en Guachu Guachu y luego sacamos la letra después. El guachu guachu. Esa técnica es muy usada. A mí me hizo mucha gracia cuando me la explicaron. Sí. Qué guay. Es que es de puta madre, claro. Hacer el guachu guachu y luego ya encajarán la letra. Pero, y luego ya encajamos la letra. Pero de momento ya te va a encajar la melodía, claro, obviamente. Eso es, la melodía está hecha. Y a partir de ahí ya iremos metiendo las sílabas que correspondan. Eso, que además también proporciona pues que la métrica la ajustes, claro, es que... Eso sí, hombre, hay que esforzarse un poquito más en la letra, porque si haces primero la letra, luego la música te puede salir un churro. Bueno, no lo sabemos, lo hacemos así y ya está. No, tampoco es un método a seguir, pero es el que tenemos nosotros. Pues mira, vamos a cerrar esta entrevista, Javi, con una canción, un corte que a mí me ha gustado mucho y que entiendo que probablemente tenga una carga emocional quizás por encima del resto de los 9 cortes de este Mientras Nos Queda Aliento. Me imagino cuál dices. Sí. Hombre, si no te lo imaginas tú. Sí. Sí, vamos con el... Me la sé. Con el último corte del disco, con ese Brinda por mí, que, oye, vamos a aprovechar que te tenemos y presentarla a tú y ya nos despedimos. Pues esta canción va para que el día que falte alguien, lo que sea, no tengamos pena ni tengamos tengamos el dolor que tengamos, pero un saludo, un brinda por mí, cuando ya no esté, que estés siempre junto a ti, algo así, más o menos. Pues brinda por mí. Pues, cuando yo no esté, brinda por mí. Pues bueno, como tú no vas a estar de aquí a un rato, sí que vas a permanecer, pero vas a salir de antena. Vamos a brindar por ti, vamos a brindar por el resto de tus compañeros, vamos a brindar por Dick y Dao, y vamos a brindar por este fantástico quinto trabajo, Mientras Nos Queda Aliento, que tiene pinta de que queda aliento para mucho, ¿eh? Sí, de momento sí. Como dice el otro, mientras nos queda aliento. Pues bueno, ese aliento que ya entra directamente en 2023, vamos a estar muy atentos a todas las noticias y a todas las novedades que generéis. Aquí estaremos difundiéndolas y apoyándolas como manda San Pedro de Calanda, que me gusta decir a mí. Y lo dicho, Javi, muchísimas gracias nuevamente por haber atendido a los micros de Pequeño Ternasco, los micros de Asalto Mata Radio Rock.com, y por haberos subido al proyecto Bandas Asociadas. Estos son Dick y Dao, esto es Brinda por mí. Muchísimas gracias, Javi. Nos vemos. Un placer. Adiós. Debemos decirnos adiós. Cuando eso ocurra, no quiero que sientas dolor. No sufra, no tiene solución. No sufra, escucha esta aquellos días que contigo fui feliz. Y no se ha acabado, esto ha llegado a su fin. No sufras, no tiene solución. No sufras, escucha esta canción. Brinda por mí, brinda por mí. Moja mi recuerdo para poder seguir. Brinda por mí, cuando yo no esté solo, brinda por mí. Ah, reces a ningún dios. Bébete la vida y disfruta tú por los dos. No sufras, no tienes solución. No sufras, escucha esta canción. Puede resumir en menos de 3 minutos, también como lo hace esta canción, el infierno que han padecido, padecen y padecerán, llamado violencia de género, tantas y tantas mujeres. Lo que sucede es que no todas tienen la capacidad o los arrestos de hacer lo que hace la protagonista de esta canción. Yo desde luego se les iba a perdonar, ¿eh? Como cada jueves cerramos con el Boni, con el más grande hoy, con este tema titulado Sesión, que venía en el quinto álbum de Barricada, El Rojo, de 1988, como corte número 3. ¡Vete arte, Boni! Pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda Samper de Calanda. Se acaba la semana. Besos, abrazos. Disfruta de fin de semana y hasta lunes. Tengo la necesidad. Pedazo de grupo y pedazo de entrevista con los vitorianos Dinky Dao, súper recomendables. Una de nuestras más recientes bandas asociadas. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo por Asalto Mata Radio Rock o por las más de 30 emisoras que pasan nuestro programa en las redifusiones o vía podcast. Y os recuerda, como siempre, si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora muchísimo escuchando Pequeño Tenasco. En tanto, esa tenascación, a la cascada y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere. Agures, mon amures. Perdón, adorando como vida, si puede ser una.